a recibir con mucha amabilidad un cuento corto de Héctor Vilches. Muy buenas noches, gracias y felicitaciones por los 100 años de Fueguitos, Alejandro. 100 años, 100 programas, pero que vengan 100 años, perdón, que vengan los 100 años. Se me va a ir la voz en un momento, es que la voz la tengo por lapsos y luego se me corta, así que me va a ayudar mi amiga Elena a leer el siguiente relato que se llama El escritor. Yo lo actúo. Vale. Una noche fui a reunirme con unos amigos, escritores todos, pero de los anónimos, de los que no tienen publicidad en los diarios ni exhiben sus libros en librerías, aunque ellos siguen escribiendo y autopublicando contra viento y marea, justificando sus bajas ventas con excusas como yo escribo para mí o mis libros son para un público selecto. Algún otro se atrevió a decir, yo escribo para molestar a los escritores intelectuales y cumpliría su objetivo si es que alguien al menos lo leyera. Nos reunimos en un bar del centro de Trujillo, en donde desde algún tiempo se congregan religiosamente escritores, músicos, pintores, bailarines y otras criaturas de la noche que hacen el esfuerzo por convertirse en cualquiera de los anteriores. Aquella noche bohemia, mientras disfrutábamos de unas cervezas heladas, de clásicos del rock y una amena conversación, apareció en la puerta del bar un sujeto delgado muy bien vestido, con los zapatos negros brillando de limpios y la camisa tan planchada que parecía una utopía encontrar alguna arruga. Tan pronto como ingresó, reconoció a uno de mis amigos que estaba sentado a mi lado. Este lo saludó, levantando la mano, y el hombre se acercó a nosotros. «Buenas noches, señor. Es un placer poderlo conocer al fin», me dijo estrechando mi mano luego de saludar a todos los de la mesa. «Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre?», le pregunté mientras le hacía una señal con la mano para que se sentase. «Me llamo Gustavo Adolfo Cortázar», me dijo con cierta vanidad. «Vaya nombrecito que se han mandado contigo», le dije sonriendo con incredulidad. «No, así me hago llamar. Mi nombre verdadero es Hipólito Obeso, solo que soy un fanático lector de Becker y Cortázar. Por eso me autonombré así, en honor a los dos y porque los he leído tanto que siento que los he superado». Ser un gran lector no te garantiza ser un buen escritor, porque para serlo hay que escribir. Lo sé, y yo escribo mucho. Por eso, hoy el amigo poeta señaló a quien estaba a mi lado, me avisó de que usted vendría al bar y quise aprovechar para invitarlo a la presentación de mi libro. No he podido leer ninguna de sus novelas, pero escuché que ha tenido muy buenas críticas. Sería un honor contar con su presencia. ¿Cómo se llama tu libro? Se llama El libro más grandioso de la historia. Vaya título, dije sonriendo. ¿No crees que es muy pretencioso? Para nada. Es que mi libro reúne todo, desde poesía, relatos o cuentos interactivos, hasta dibujos en lapicero. Suena interesante. ¿Lo tienes aquí o dónde lo compro? ¿O no? Todavía no lo tengo publicado. ¿Y cómo harás una presentación del libro sin tener el libro? Es que es una presentación de preventa. Cuando salga el libro costará 100 soles y por preventa solo costará 10 soles. Ah, bueno, si es así la cosa, sí conviene comprar en preventa. ¿Cuándo sería la presentación? Todavía no tengo fecha definida, pero será aquí, en este bar. Perfecto. Entonces nos avisas de la fecha y hora para que estemos presentes todos los de esta mesa. Claro. Personalmente le dejaré su tarjeta de invitación, pero desde ya es bueno saber que cuento con su distinguida presencia. Se puso de pie, sirviéndose un poco de cerveza para beberla de golpe y añadió, ahora, si me disculpan, me acercaré a invitar a los de las otras mesas, pero ya regreso. Se alejó de nosotros yendo de grupo en grupo, hablando de su libro y de la presentación sin fecha. ¿Cómo lo conociste? Le pregunté al amigo que le había avisado de mi presencia aquella noche. El patita era administrador, Trabajaba en la fiscalía, solo que hace un par de años entró a un curso de redacción de cuentos de esos que organiza el Ministerio de Cultura. El muchacho se emocionó tanto que renunció a su trabajo para dedicarse a escribir. Desde antes ya había leído muchos libros de literatura latinoamericana y poesía de todo el mundo. Pero eso lo motivó mucho más. Se ha encerrado como un año a escribir. Y desde hace un año viene a este bar a hablar de su libro con cualquiera que se anime a escucharlo. Yo lo encontré ayer y como que me comentó que ya estaba pensando en presentar su obra, pues le hablé de ti y le dije que vendrías. Después de aquella noche, olvidé la promesa del muchacho de hacerme llegar mi invitación para la presentación de su libro. Hasta una mañana en que pasé a visitar una librería en el centro de la ciudad en donde, para mi sorpresa, estaba en exposición. El libro más grandioso de la historia. Pero el autor no era Gustavo Adolfo Cortázar, sino Cuca Luz, una vieja escritora sin talento ni fama. Quise saber qué había pasado con el entusiasta y joven escritor. Así que visité a mi amigo poeta, quien tenía mayor cercanía con el muchacho. Sí, él siguió yendo al bar para invitar a todos a su presentación hasta que vio que Cuca Luz había publicado su libro con el mismo título que él pondría, al suyo. Y para colmo, aquel libro tenía la misma estructura de la que el muchacho tanto había hablado. Después de eso, desapareció. Dicen que la depresión lo llevó a sumirse en la soledad dibujando toda su frustración. Hasta que vio la publicidad de un taller de pintura organizado por el Ministerio de Cultura, en el cual se inscribió y un tiempo después volvió al bar para invitarlos a todos. Esta vez, a su exposición Los mejores cuadros del mundo, rebautizándose como Salvador Van Gogh. Bueno, y ahora subimos el telón para asistir a la magnífica representación de nuestra grandiosa Luisa Martínez. Esta no va a ser la mejor representación del mundo, ya te lo digo yo. Pero bueno. Bueno, hoy vengo vestida de Medea. Para el que no conozca la historia, hago un pequeño resumen primero y después paso a hacer el monólogo, ¿vale? En Corinto, Jasón ha abandonado a su esposa Medea, junto con sus dos hijos. Él busca prosperar. Voy a sacarlo de aquí porque brilla y no veo bien. Así. Él busca prosperar volviendo a casarse con la hija de Creonte, rey de Corinto. Creonte, que había planeado el matrimonio ante el temor de que Medea, sabia y hábil, se vengue, ordena su destierro inmediato. Pero Medea, fingiéndose sumisa, pide un solo día de plazo para salir al destierro. Ese plazo lo aprovecha para hacer unos regalos a la hija del rey, una corona de oro y un peplo envenenados, que causan la muerte por el simple contacto. La hija del rey muere de manera horrible, privando de este modo a Jasón de su amor a modo de venganza. También muere Creonte al abrazar a su hija. Finalmente, Medea se siente obligada a matar a sus propios hijos para evitar que otras manos más crueles les quiten la vida para vengar la muerte de la princesa corintia. Termina la obra con Medea subida en un carro tirado por serpientes aladas, otorgado por Helios, y huyendo hacia Atenas. El monólogo que voy a representar se desarrolla en el prólogo de la obra, cuando Medea se dirige a las mujeres del coro para explicarles que necesita vengarse y convencerlas de que es una venganza justa. Sobre las mujeres, otras veces yo cuando hago monólogos y explico, hago cosas sobre las mujeres, la violencia de género y otros temas, ¿no? Pero hoy no voy a decir nada porque Medea ya lo dice todo. Esto que acaba de suceder me destrozó el ánimo. Estoy perdida. La vida ya no tiene sentido para mí.

serle fiel. A los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy paloma torca, déjame en paz. No me siento extranjera en ningún lugar. Donde haya lumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las traigo aquí. La una es fuerte y es fiel, la otra un papel. Porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra de una tarde da una pared. Y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer? Frío, ¿no? Bueno, ¿qué? Esta os la sabéis todos, así que ojalá no hiciera falta cantar estas cosas. Ojalá. Atacó el negro primero.

las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las vaquitas son ajenas. Muchas gracias por compartir y por existir y llenar las ondas de buena onda. Bueno, entramos al tramo final de esta sesión y no podíamos tener menos que a un grande de la poesía asturiana y que también cita a otros poetas. Vamos a invitar al escenario a Javier Copano. Esto, voy a leer un poema, canción... de un cantautor argentino que se llama Rafael Amor y se titula En el camino aprendí. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni que escuchar es oír, ni lamentarse sentir, ni acostumbrarse querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor y como una flor morir, y que es su breve existir, y que en su breve existir fue todo aroma y color. En el camino aprendí que la ignorancia es no saber, no es no saber. Ya me he perdido. Ignorante es ese ser cuya arrogancia más vil es de bruto presumir y no querer aprender. En el camino aprendí que la humildad no es sumisión. La humildad es ese don que se suele confundir. No es lo mismo ser servil que ser un buen servidor. En el camino aprendí que es mala la caridad del ser humano que da esperando recibir, que no hay defecto más ruin que presumir de bondad. En el camino aprendí que la ternura no es nobleza, ni vulgar la sencillez, ni lo solemne verdad. Vi al poderoso mortal y a tontos con altivez. En el camino aprendí que en cuestión de conocer, de razonar y saber, es importante entender mucho más de lo que vi, lo que me queda por ver. Mucho más que lo que vi, lo que me queda por ver. Muy bien, y casi sobre el final de este último tramo poético, presentamos al multipremiado desde Avilés, ha venido caminando para atrás hasta Gijón, Javier Muñiz. Así fue. Ya me he visto, no veo un carajo, que no traje las gafes. Al mí, no, pero esto no puede grabarse en mi micro. No, joder, ahora veo lo de Dios, joder, veo de más. Bueno, como no podía faltar Tania González Morán, que por motivos laborales no puede estar aquí, resurgiendo mi despertar. Sin ser consciente de mi destino, te busqué a través de mis impulsos, despertando en ti el deseo de no permitir que mi corazón permaneciera dormido. Y es por ello que cada latido lleva tu nombre, cada pensamiento tu mirada, cada respiración se sustenta con el roce de tus manos, sintiéndome a salvo del mundo mientras vuelo a tu lado, desvaneciéndose todo lo demás. Ser vida, ser libertad. Tania González Morán. Y ahora, como estamos de fiesta y de celebración, pues vamos a ello. ¿Sabéis que me voy a dedicar a la comedia? Ahora voy a hacer monólogos. ¿Sí? Estos dos son dos amigos que se encuentran en la calle y le dice uno al otro: he comprado dos motos pequeñas. Vespinos, dice, sí, cuando voy al monte. Bien. Bueno, y esto, nada, era una historia que... No es una historia, ¿vale? Me gusta hacerme preguntas sencillas. ¿Qué tengo que hacer para llegar a 100? Ya. Ya. ¿100? ¿100 qué? ¿Beber 100 cervezas? ¿Comer 100 pinchos? ¿Escribir 100 versos? ¿Cantar 100 canciones? ¿Enamorar a 100 mujeres? Para mí, 100 es un número tan distópico como inalcanzable. Estiro los brazos, los cierro. Quiero abarcar al menos 100 pájaros. Pero no llego. Mucho menos llego a mis 100 sueños. Es que me resulta muy difícil contar más de 2. Soy un impar por naturaleza, un egoísta trilero que cuenta de uno en uno para ver si puedo llegar al siguiente número. Sí, soy vago, perezoso, un amante del silbido nocturno, ese que presaja la tormenta. Joder, soy caprichoso, etéreo, monodual, aséptico, pésimo trovador, pero ¿qué tengo que hacer para llegar a 100? Venga, este es mi testamento. Desconozco qué es lo que tengo que hacer para llegar a 100. Pero, en mi defensa, diré que siempre he sido rápido en buscar soluciones. Ojo, también soy autocrítico. Para llegar a 100, tengo que mirarme en el espejo de alguien que sea más inteligente que yo, eso es obvio. Alguien más persistente que yo y que sea mucho más esforzado que yo. Joder, tengo la solución al alcance de mi mano. Ya sé, ya sé. ¿Cómo voy a llegar a 100? Cerraré los ojos, acunaré mis sueños, encenderé la radio y escucharé Fueguitos en la caverna. Hoy cumple su programa número 100. Este argentino cascarrabias, gijonés, llamado Catril, me mostró el camino. Felicidades, Fueguitos en la caverna. Espero un día poder saber contar hasta 200. Pelotudo, me hiciste emocionar. Está llegando el fin de esta parte poética. ¿Sí? A mí me da miedo presentar a la persona que sigue. ¿Hiciste algo para que te riñeran hoy? No, pero él siempre encuentra un motivo para reñirte. Ya, ese es el problema, siempre. Y se enoja fácil también. Sí, empieza, ¿cómo se le ocurre? Y se pone serio, así, a ver. Las dos manos en la cintura. Sí. Sí. ¿Ves? Ya me va a reñir, ya viene. Bueno. Ahí está, mira, ya lo está riñendo con las luces. Sí, y bueno, oy. Mala, ya está. Bueno, presentamos en este micrófono abierto ya a alguien de la casa, ¿no? Me da hasta pudor decir que es un invitado, porque además, lo hemos tenido que echar de aquí un par de veces. Sí, junto con M. Punto, sí. Sí, sí. Bueno, con ustedes, Mariano J. Sánchez. Con esta presentación ahora parecería que voy a decir algo importante. Resulta que ye un poema piquiñín, el último que escribí. Pero, ye como una especie de poema total. O sea, este ye el poema y punto. Ya está. En el título ya lo vais a entender. Aquí está todo. Se titula Brevísima historia del universo... Dos puntos. Desde el Big Bang a las IAS. Está todo. Todo aquí. Bueno, vamos allá. A ver qué pasó en este mundo. Inicio en oscuridad. Hasta ahí tenéis lo claro, ¿no? Bien. La transparencia llegó mucho después. Del caos al orden. Voy a toda hostia, ¿eh? Como veis. Del orden a la vida. Y con esta, la barbarie. El caos de nuevo. Provocado esta vez. Guerras. Muerte. Religiones que crean distancia eterna con la realidad. Y la ciencia, con el pretexto de acercarte a Dios. Dios está con minúsculas, que lo sepáis. El todo no es Dios. Dios no dijo nada de asesinar. Dios no dijo nada de asesinar, porque nada dijo. Todo lo escribieron ellos. Todo lo hicimos nosotros. Todo lo sesgamos nosotros. Y ese sesgo son datos. Estamos acabando ya, ¿eh? Alimento, comida basura con la que enseñar a las mal llamadas inteligencias artificiales. Si nos matan, será un suicidio. Gracias. Lentamente nos estamos acercando al final de este programa. No estaban despiertos. Va de nuevo. Lentamente nos estamos acercando al final de este programa. Muy bien, me encanta este público. Bueno, y nos vamos a despedir, ya que estamos hablando de un programa de radio que sale en Buenos Aires y que sale aquí en Asturias, le vamos a dar un toque tal vez tanguero, ¿no le parece, estimada Elena? Sí, claro. Bueno, y para eso recurrimos, y habíamos hecho una entrevista hace un tiempo atrás con él. Nos divertimos mucho y especialmente nos gustó su faceta de artista callejero. Sí. Porque en este programa somos muy amigos de los artistas callejeros y... También dio la casualidad que ahí todo aparecía algo que nos conectaba con Buenos Aires. Sí. El tango. Ahora, mientras le damos un par de segundos más para que prepare todo lo que necesita. Sí. No, aparte se tiene que poner un vestido de bailarina, una peluca afro de multicolor. Afeitar el bigote. Sí, tiene... Es un tipo complicado para eso. Sí. Pero bueno, vamos a dejarlos a todos ustedes... En este hermoso cierre de lujo con Nicolás Córdoba. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Me lo pongo más arriba? Bueno, lo agarro así a lo Freddie Mercury. Ahí va. Muchas gracias y felicidades por los 100 años, iba a repetirlo. Ojalá sean 100 años. Bueno, voy a hacer un poco de tanguito, folclore, y si alguien quiere pedir alguna cosa, cantar, bienvenido sea. Darienzo. ¡Oh! Te voy a hacer trabajar. Bueno, para quien no sepa, este instrumento es el bandoneón, el instrumento por excelencia del tango. Estamos un poco en peligro de extinción, así que somos pocos. Voy a partir con un poco de folclore, improvisando un poco sobre la melodía y eso. Esto es Valderrama. Muchas gracias. Bueno, voy a pasar algo de tango. Voy a abrir la chuleta. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay alguna petición por ahí? Una que me gusta más. El abrojito. Thank you. Gracias. Bueno, voy a buscar por aquí si encuentro algo. Muchas gracias. Uno más. ¿Algún clásico así? ¡Darienzo! ¡Darienzo! Loca, loca, loca. Lo tengo aquí. Darienzo, el más grande del heavy nacional. Bueno, esto de Darienzo no, pero lo toca la orquesta de Darienzo bastante. Sí, loca. Ay, no, me equivoqué de tonalidad. Bueno, no es Darienzo propiamente tal, pero se hizo famosa por Darienzo, loca. Y creo que la hacía Sara Montiel también. ¿Puede ser? ¿O me pierdo? No lo sé, igual es otra. Bueno, muchas gracias por todo y espero... Disfruté mucho la noche y espero que también todos hayan disfrutado. Así que, muchas gracias. Un lujo. Espere, Godofredo, me está acoplando un micrófono. No sé cuál es. ¿Ya? Ahí está. Ahí va. Bueno. Lujazo. Sí, lujazo. ¿Sí? La verdad que ha sido una noche hermosa. Sí. Como festejo de los 100 programas, en realidad nos excedimos, porque vamos a hacer el programa 100 y el 101 con todo lo que ha pasado esta noche. Pero tú te das cuenta de las veces que hoy nos han dicho 100 años. Eso, sí, eso, a mí me da que pensar, ¿eh? A mí también, 100 Igual, años. La ¿sí? verdad que 100 años a mí me parece un exceso, ¿no? Buah, a mí me parece fenomenal. Sería, imagínese 100 años de programa. ¿Cómo hacemos para ser originales 100 ¿Cómo años hacemos seguidos? ¿Cómo hacemos con M. con 100 años? No, lo peor, lo peor. Bueno, si me permite, estimada Elena, sí. unas pequeñas palabras finales. Vale. Estos 100 programas de Fueguitos, estos 2 años y poco de Fueguitos, de alguna manera generaron un espacio. Y un espacio que lo vamos compartiendo con la gente que nos cruzamos en el camino y hacemos por ahí cosas periodísticas y por ahí cosas de esto y cosas de aquello. Con lo cual creo que está bien. Está bien generar un espacio alternativo ¿Sí? que no sigue la agenda de los grandes medios y que de alguna manera muestra otra cosa y sobre todo anda ahí indagando en los pequeños espacios donde se mueven los nuevos artistas que son muchos de los que hoy han participado aquí. ¿No? Sí, totalmente a mí, de acuerdo. A mí me gusta eso. A mí Así que bueno, tengo una mala noticia, mire. Nah. Rubén, el comandante en jefe de la botica, hoy también nos viene echan. Con una escoba a echarnos a patadas. Pues si queda cerveza. No, vamos, vamos, vamos. Yeah.